Visión para vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Usted quiere compartir el evangelio con alguien, hermano, pare un momento a pensar y convénzase usted mismo si el mensaje que usted tiene para la gente realmente usted lo ha creído. Porque cuando usted y yo lo hayamos creído, le puedo asegurar que entonces podemos confiar más en Dios que en nuestras propias circunstancias, en las cosas que estamos pasando. A lo largo de nuestro camino en la fe, nos encontramos con algunas personas que de alguna u otra forma, ya sea por dolor emocional o físico, problemas financieros o quizá pura rebeldía, se han apartado de la fe. Si usted conoce a alguien así, o usted mismo está pasando por situaciones similares a estas, hoy en Visión para Vivir hablaremos acerca de cómo convertirnos en restauradores con el mensaje titulado Agregue una pizca de restauración. Y ahora, aquí está nuestro maestro, el pastor Carlos A. Zazueta. Hoy agregaremos un nuevo ingrediente a la receta que hemos venido presentando en estas semanas. Y el ingrediente que vamos a añadir hoy es la restauración. Necesitamos poner atención a dos pasajes en particular en la Biblia. Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Y también Primera de Juan, capítulo 3. Estos pasajes en la Escritura nos van a ayudar a entender lo que quiero decir con la restauración. Hemos hablado de un ingrediente como es el amor, vimos la honestidad y la humildad. Hoy vamos a hablar acerca del cuidado, la preocupación de unos por otros y la restauración. Y vamos a la mitad de esta serie acerca de la coinonía, la comunión auténtica que debe haber entre los hijos de Dios. Quiero que se enfoque muy bien en estos dos pasajes. Voy a comenzar haciéndole dos preguntas. Mediten estas preguntas, por favor. La primera pregunta es, ¿cuántos de ustedes han conocido a alguna persona cristiana que por un momento en su vida ha caminado con el Señor, pero en este instante ya no está en los caminos del Señor? Sea honesto. Honestamente, usted sabía que la persona era creyente, pero por alguna razón ya no está yendo a la iglesia, ya no se congrega en un lugar. No estoy diciendo que ya no sea cristiano, estoy diciendo que ya no está caminando, ya no está reuniéndose en una iglesia. Segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes conocen a un cristiano que está experimentando alguna necesidad particular? Es decir, una necesidad financiera, una necesidad emocional, o está desempleado, o está enfermo, y que en este momento no ha encontrado una liberación a esa preocupación. Gracias, gracias de verdad, porque eso prueba el punto particular del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Incline su rostro, ore conmigo, por favor. Señor, tu familia, el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, que es la iglesia, quizá está pasando por situaciones que envuelven, aparte de una necesidad, una situación de carnalidad. De alguna manera, Señor, han desviado el rumbo y necesitan volver a ser llevados, Padre, a una comunión íntima contigo. Quizás solo sea el dolor emocional o financiero o físico. De alguna manera está ahí, es persistente, molesta y no hay alivio. Pedimos, Señor, que hables de una manera directa a quienes conocemos que están en esos casos. Y también que hables de una manera directa a nosotros, que podemos ser la solución a muchos de los problemas que ellos tienen. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro amado Salvador, y aquel que tiene el poder para satisfacer todas nuestras necesidades. En Jesús oramos. Amén. Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5, particularmente versículos del 1 al 2, quiero leer con ustedes. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y así rápidamente busque la primera carta de Juan, capítulo número 3, específicamente versículos 16 al 18, dice la palabra de Dios: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tremendos pasajes que nos ayudan a concentrar el mensaje particular de la palabra del Señor para esta mañana, cuando hablamos de la restauración. El corazón de la restauración lo encontramos aquí, en este pasaje de Gálatas y de Primera de Juan. Pero quiero irme un poco más allá, al Evangelio según San Mateo, particularmente el capítulo 7. Voy a hablar del corazón de la restauración que está ahí y en el pasaje de Romanos, capítulo 12, versículos 10 y 13. Más adelante presentaré dos casos interesantes sobre la restauración puesta en acción, para finalmente hablar de cómo nosotros debemos convertirnos en un restaurador. Pero Mateo 7, 12, conocido, como les dije hace un instante, como la regla de oro del Antiguo Testamento, dice de la siguiente manera: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es una porción del Sermón del Monte que dio el Señor Jesucristo a una multitud de sus seguidores, conocida como la regla de oro, les dije. Importante entenderla, importante ver lo que el Señor quiere decirnos con ella. Comienza diciendo: así que, así se inicia el versículo 12. Prácticamente es una palabra de enlace porque resume lo que los 11 versículos anteriores están diciendo respecto a no juzgar a los demás, a no criticar a los demás. En esta porción, en estos 11 versículos, es cuando el Señor habló con aquella gente diciendo: si tú quieres quitar la paja en el ojo ajeno, ¿por qué no miras primero la viga que tienes en tu propio ojo? Realmente lo que estaba señalando era el punto: no juzguen. Luego enseña acerca del Padre, el Padre que se deleita en satisfacer nuestras necesidades, en suplir todo lo que necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es pedir y Él nos dará, buscar y hallaremos, llamad y la puerta se abrirá. El Padre no va a juzgarle ni a usted ni a mí, no nos negará su ayuda si estamos de verdad buscándole de corazón. El Padre suplirá todas nuestras necesidades. Finalmente, enseña el Señor Jesús a que nosotros debemos imitar lo que Dios hace en nuestras vidas. Todo, dice en esta regla de oro, todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, tú debes hacerlo con ellos. Realmente podemos entender que esto es el resumen del Antiguo Testamento, porque termina diciendo: porque esto es la ley y los profetas. Tres observaciones en este pasaje. Primero, dése cuenta, hermanos, de que es una orden, es un mandamiento. Hagan, no, si quieren hacer, no, les sugiero que hagan. No, dice ahí claramente: hagan con vosotros. O sea, háganlo, búsquenlo. ¿Verdad? Es importante verlo de esa manera. La segunda observación es que hay una comparación. Dice claramente: así también haced vosotros con ellos. Y se refiere a todas las cosas que queremos que otras personas hagan con nosotros. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlas primero. Debemos ponernos en los zapatos de la otra persona antes de criticarles. Me encanta un dicho muy autóctono de aquí, de los indios americanos, que decía: no hables mal de tu prójimo hasta que no hayas caminado en sus mocasines unas cuantas millas. Y es verdad, hermano, no sabemos realmente lo que la persona está pasando o lo que la persona está diciendo, o por qué la persona está diciendo eso. Tenemos que entender un poquito de dónde vienen esas circunstancias. Y la tercera observación, como les dije anteriormente, es que esto pudiera resumir la enseñanza del Antiguo Testamento. Cuando vemos que dice aquí en este pasaje: esto es la ley y los profetas, podemos entender que es como se le denominaba a los pasajes del Antiguo Testamento. Tomen en cuenta estas observaciones, hermanos. Ahora quiero llamar su atención a otro pasaje, al pasaje en Romanos capítulo 12. Estas fueron las palabras del Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Está estableciendo la regla de oro. Ahora veamos lo que el apóstol Pablo está diciendo en la carta de Romanos capítulo 12. Pablo agrega un poquito más, comenzando con el versículo 10 y terminando en el 13. Voy a tomar el 10 y el 13. Si usted lee el versículo 1 de Romanos 12, se da cuenta que se está refiriendo a los hermanos de la iglesia. Él empieza diciendo, así que hermanos, o sea, ya estamos dando por sentado que no se refiere a gente inconversa. Se está refiriendo a cristianos en la iglesia que estaba ahí en Roma. Esta es información para los hijos de Dios. ¿Estamos en el mismo entendido? Ahora ve el versículo 10. Empieza diciéndoles, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hermanos, tenemos que luchar contra aquella tendencia que tenemos a buscar solamente satisfacer nuestras propias necesidades. A usar constantemente el dicho muy latino es, primero mis dientes y luego mis parientes. No, tenemos que desviar la atención, descentrarse en nosotros mismos para comenzar a centrarla en los demás. Que es el tema que nos ocupa al estudiar la coinonía, sobre todo al hablar de la restauración en aquellas necesidades que cada uno de los que estamos aquí podemos tener. Pero en realidad, ¿nos preocupamos unos por otros? Vamos siendo honestos, vamos a hacer a un lado todo lo que nos estorba y vamos a poner las cosas encima de la mesa y darnos cuenta, ¿realmente nos preocupamos unos por otros? ¿Realmente es una realidad en su vida, en la mía, que realmente nosotros nos preocupamos por las necesidades que tienen los hermanos que se encuentran enfrente, a un lado o detrás de mí en esta mañana? ¿O solamente estoy preocupado por las mías? ¿Qué tanto prefiere usted a los demás encima de sus propias necesidades? Manteniendo esto en mente, hermano, fíjese lo que dice el versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es hospitalidad? De ahí viene la palabra hospital, ¿verdad? ¿Qué es la hospitalidad? Realmente, hermanos, la palabra aquí no tiene nada más que ver con preparar una comida y llevársela a un enfermo. No nada más eso. O tener a alguien en la casa por unos días, una semana. Incluye aquello que va mucho más allá. La hospitalidad se mantiene con un corazón amigable, con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, dispuesto a atender a los demás. La hospitalidad es más que un concepto, una actitud. La actitud que usted puede tener. Algunas personas dicen que tienen el don de la hospitalidad. Yo a veces quisiera realmente debatir un poquito eso, porque para mí debe ser no un don de unos cuantos, debe ser una actitud de todos los hijos de Dios. Ser hospitalarios, ser hospitalarios. Fíjese, aquí dice, compartiendo para las necesidades de los santos. La palabra compartir. Ponga una marca ahí si usted tiene su Biblia. La palabra compartir es koinonía. Si usted busca en el texto original, ahí está koinonía, que tiene que ver con la comunión, hacer copartícipe de las necesidades que tienen otros, contribuir pues para satisfacer esas necesidades. Es el punto que está haciendo aquí el apóstol. ¿Realmente lo hacemos? Esa es la pregunta clave. ¿Realmente lo hacemos? Jesús está diciendo, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, tú también hazlo con ellos. Pablo añade y dice, el corazón del amor preferencial que debemos tener los unos por los otros es nuestra contribución a las necesidades de los santos, de los hijos de Dios. Complemento maravilloso que tenemos aquí. Creo que debemos continuar con nuestra gran preocupación por la evangelización. Sabemos que es un llamado especial a todos los hijos de Dios de compartir las buenas nuevas de la salvación de Jesucristo, su muerte, pero también su resurrección. Es importante, todos lo sabemos. Yo creo que si aquí levantáramos a votación para ver quién considera que es importante tomar en cuenta la evangelización, tuviéramos unanimidad. Todos levantáramos la mano sabiendo que es importante. Sin embargo, no todos lo estamos haciendo. Ahora, no quiero remoler un poquito ahí el sentido de culpabilidad ahí en su corazón de decir, ¡ay!, nada de eso. Sin embargo, hermanos, es importante entender la importancia que es no solamente dar las buenas nuevas, sino vivir las buenas nuevas. Porque podemos tener aquí entre ustedes a muchos que quisieran ir hasta la última parte de la tierra para llevar las nuevas del Evangelio a toda esa gente perdida. Ustedes pueden ministrar a otros, pero sin que nadie les ministre a ustedes. Y como pastor, una preocupación grande, no solamente es el hecho de tener gente dispuesta a compartir, pero que lo que va a compartir lo viva también. Hermanos, hay que entender que compartir el Evangelio no solamente es pasarle textos de la Biblia, seguir el camino de los romanos a la gente, sino realmente confiar en lo que uno está diciendo. Vamos a hablar con alguna persona, nos conocemos al dedillo, todo lo que tiene que ver en la Biblia, el camino de los romanos, las cuatro leyes espirituales, las malas noticias, buenas noticias, el método que usted tenga para compartir el Evangelio. Y realmente le damos una cátedra de conocimiento bíblico a la persona y la forzamos a que tome una decisión en ese instante. Puede ser muy bueno, pero lo que va a convencer a una persona, a menos que sea quitárselo a usted encima y decirle que sí para que se vaya rápido, lo que va a convencer a una persona, a un corazón que realmente va a tocar el Señor por medio de su espíritu, es qué tan convencido está usted de lo que está dando. Es mejor que usted sea un comprador complacido que un vendedor profesional. Un comprador complacido es aquel que lo ha comprado y lo ha usado y le dice al vecino, cómprala, está buenísima. Como aquel hombre que llega a vender plumas a una tienda en un pueblo y llega y le expone al dueño de la tienda todas las maravillas de esa pluma que está vendiéndole. Total que lo convence y firma un contrato, una factura por 100 plumas de esa. Cuando está a punto de llenar la factura, el hombre saca una pluma de una marca diferente y el dueño de la tienda le dice, no, cancela la venta. ¿Por qué? Porque no usas una pluma de las que me estás vendiendo. Quizás sea porque realmente tú no estás convencido. ¿Usted quiere compartir el Evangelio con alguien? Hermano, párese un momento a pensar y convénzase usted mismo si el mensaje que usted tiene para la gente realmente usted lo ha creído. Porque cuando usted y yo lo hayamos creído, le puedo asegurar que entonces podemos confiar más en Dios que en nuestras propias circunstancias y en las cosas que estamos pasando. Por eso medite en esto. Queremos nosotros compartir, qué bueno, pero no podamos ministrar sin ser ministrados. Por eso nos necesitamos unos a otros. Por eso estamos en una iglesia. Es la razón por la cual domingo a domingo nos juntamos para aprender juntos, estimularnos al amor y a las buenas obras cuando vemos que el tiempo se acerca, el tiempo malo se acerca, como dice la carta a los Hebreos. Mediten esto, hermanos. El corazón de una restauración en el individuo debe ser honrar a otros, hacer la buena voluntad para proveer por sus necesidades. Dios quiere bendecir a su pueblo. Adivine qué, le va a usar a usted y a mí para hacer de bendición a los demás. Dios puede hacer que llueva del cielo las provisiones necesarias, pero ha querido, le ha dado su gana usarle a usted y usarme a mí para hacer de bendición. Abraham le dijo, tú serás bendición a las naciones. A través de ti las naciones serán benditas. Y lo que tú bendigas será bendito y lo que tú maldigas será maldito. Dios ha querido asociarse con el ser humano, con el Hijo de Él, para ser de bendición a otros. Hermanos, al hablar de Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 2, hay tres casos interesantes. Específicamente voy a concentrarme en dos de ellos. Dos casos interesantes que quiero señalar. Primero que nada, hermanos, el primer caso está en Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. La primera parte de lo que leímos hace un instante. Recuerde que la Biblia fue escrita en el primer siglo. Muchos piensan que porque fue escrita hace muchos, muchos siglos, ya está fuera de contexto, ya a lo mejor está tan antigua que ya no es afín a nuestra época. Contiene cosas muy buenas, muy interesantes, pero ya no se aplican a nuestro tiempo. Hermanos, cada vez que leo la Escritura me doy cuenta que es tan relevante, es tan pertinente a nuestro tiempo como siempre, siempre lo ha sido, porque es palabra de Dios. Los principios que se encuentran aquí y que fueron usados por Pablo en su tiempo son principios que utilizó también Jerónimo, los padres de la iglesia, hasta Martín Lutero. Y siguen siendo pertinentes aún a nuestro tiempo presente. La gente que usted conozca en la iglesia puede caber en alguna de estas tres categorías que vamos a estudiar juntos al abrir la Biblia. El primer caso tiene que ver con un creyente que ha tropezado. Un creyente que ha tropezado. ¿Querrá Dios que usted y yo seamos parte de la restauración de un individuo tal? ¿Qué dice la Escritura? Versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, qué interesante, la palabra sorprendido aquí, ponga atención. Si está mencionando que fue sorprendido, primero que nada, pues debo darme cuenta que esta persona necesita ayuda, necesita ánimo, necesita reprensión.

¿Qué significa ser espiritual? Esa es la pregunta que el pastor Carlos nos contestó el día de hoy aquí en Visión para Vivir con el mensaje. Agregue una pizca de restauración, que forma parte de nuestra serie titulada Koinonía, una receta para la comunión auténtica. Y recuerde que si usted desea escuchar este mensaje nuevamente, visite nuestra página de internet en visionparavivir.org o también puede descargar nuestra nueva aplicación para que usted siempre tenga los programas en la punta de los dedos. La búsqueda más importante en esta vida es, sin duda alguna, conocer a Dios. Y esta nunca se acaba. Eso lo afirma el pastor Chuck Swindoll en su libro titulado La búsqueda del carácter maduro, una herramienta que beneficiará su vida y la de su familia. Solicite, por lo tanto, este libro en agradecimiento por su apoyo económico al ministerio. No se pierda de esta oportunidad al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. También tenemos a su disposición nuestra página de internet, visionparavivir.org. Le invito a que nos sintonice el día de mañana, cuando continuaremos con la segunda parte del mensaje titulado Agregue una pizca de restauración, aquí en Visión para Vivir. A nombre del pastor Carlos A. Zazueta, hasta mañana.